Vamos a Mateo capítulo 5, seguimos con la serie El Verdadero Evangelio. Esta es la enseñanza número 14 y se titula Sean Diferentes, segunda parte. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, pero para hacernos diferentes a los demás, diferentes a los que rechazan su mensaje y lo rechazan a él. Y las leyes del reino que estamos estudiando aquí, en el Sermón de la Montaña, son para los creyentes. Jesús está muy interesado en nuestro corazón. El énfasis de Jesús en el Evangelio es en el interior de la persona, en el corazón de la persona. Lo externo nunca fue su énfasis. Y es un gran error enfatizar lo externo antes que lo interno, porque el verdadero evangelio enfatiza siempre lo interno, lo del corazón. Es así como Jesús iba a la raíz de los homicidas, o de lo que produce los homicidios, que es el enojo. Es así como Jesús, para proteger a la familia, habló en contra del adulterio, pero él llegó a la raíz, que es la lascivia que sale del corazón. Y habló acerca del divorcio también. La raíz del divorcio es el corazón endurecido. Y también habló acerca de la integridad del corazón de los hijos de Dios, cuando dijo, no juren ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por vuestra cabeza, dijo. Porque estoy en el versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, aquella persona que, comprometiéndose a hacer algo, jura. Cuando tú escuches a una persona jurar, estás delante de un muy casi seguro mentiroso. Porque te la ponen, lo juro por Dios, dicen. Y otros dicen, no, pues para que Dios no se ofenda, te lo juro por mi madrecita santa. Y quién sabe si fue santa la mamá. Entonces están jurando. La persona que jura es porque ya te está adelantando que no es digno de confianza. Fíjate qué interesante, ¿eh? Por eso Jesús dijo, ustedes no van a jurar ni por un pelo de su cabeza. Sea vuestro sí, sí. Sea vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. Y luego en el versículo 38 hasta el 48 habla acerca del amor a los enemigos. Habla de no resistir al malo. Habla de que seamos diferentes a la gente que no conoce a Dios. Si leemos en el versículo 38, dice, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Ciertamente esto que acabo de leer estaba en la ley de Moisés. ¿Cuál fue el propósito del por qué dijo que Dios dijo en la ley que el que le cortara una mano en un pleito, por enojo, lo que es, como haya sido, le cortara una mano a su prójimo, la ley lo castigaba de la misma manera, le tenían que cortar la mano? Si en un pleito uno le sacaba un ojo a otro, la ley, los jueces lo condenaban a la misma pena, y los que aplicaban la pena le sacaban un ojo. Fíjense qué cosa. ¿Saben por qué Dios puso esa ley? Para que hubiese equidad en el castigo y la justicia se cumpliera. Tenía el propósito de no ni dar menos castigo al ofensor, ni mayor castigo. Tenía que ser igual, fíjense. Ahora, aquí entra Jesús en algo muy importante para los cristianos. Dice, ustedes escucharon que ojo por ojo, diente por diente. O sea, lo que te haga el otro, tú le puedes hacer. Y aquí Jesús en el versículo 39 pone una ley mucho más grande, que es la que quiere que nosotros, los hijos de Dios, caminemos. Pero dice, yo os digo. Ese pero, yo os digo, está hablando de que hay una ley mayor al ojo por ojo. O sea, me la hizo, me la paga. No, dice, con ustedes deben de ser diferentes. Por eso yo les digo, ¿a quiénes? ¿A todos? No, nada más a sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? esto es para nosotros. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Porque para hacer un pleito se necesitan dos. Cuando uno lanza el primer golpe y el otro le contesta, ya se armó la cosa. Muchos pleitos se terminan cuando uno lanza el primer golpe y la otra persona dice, no, yo no quiero pelear. No, cobarde, que no sé qué, pero ya se acabó el pleito. Y no quiero predicarles mucho de esto, porque la última vez que prediqué me dieron dos, uno aquí y otro acá. No, es verdad, yo sé de lo que les estoy diciendo. Terminé de predicar hace años de esto, terminé de hablar algo parecido a esto, y llega uno de los líderes aquí, de los pastores, dice, oye Chuy, allá afuera hay uno que te quiere golpear, porque dice que por tu culpa su esposa ya no se droga. Entonces dije, ¿quién es? Y ya lo vi a lo lejos, y como estaba así chaparrito, dije, nah, pues échenmelo. Es este que no se va a atrever a nada. Y se me para enfrente y me dice, no, que quién sabe qué, que te voy a golpear. Le dije, no, hombre, mira, tranquilo, que no sé qué. Ah, que me des cuenta, hermano. No se ría, me dolió. ¿A poco cree que? Debería haber un versículo, no se rían. Y me descontó este hombre. Y me golpeó y caí al piso sangrando. Y cuando yo iba levantándome, yo ya iba así, mire. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, tranquilo, ¿qué no acabas de hablar de que ponle la otra mejilla? Oh. ¿Usted cree que se puede o no? ¿Qué cree que hice? ¿Me lo desconté? No, le puse la otra. Yo dije, no va a tener misericordia. Pues no tuvo. Y me descontó, hermano. Me dio dos. Y dije, en aquel entonces, ya no vuelvo a predicar de eso. Pero la verdad es que nosotros estamos llamados a otro tipo de vida, no a esto. Dice el versículo 40, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí pleito se refiere a pleito judicial. El que te quiera quitar tus cosas por medios legaloides, que compre al abogado, que compre al juez, que dice, mira, déjalo. ¿Sabes por qué dice Jesús, dale también la capa? Te quiere quitarla, dale todo, dice. ¿Sabes por qué dice? Porque la enseñanza de Jesús es un total desprendimiento de las cosas materiales de esta tierra, hermanos. Y si tú cedes a eso, aunque sea fraudulentamente, esto a la carne no le gusta, obviamente. Y si tú haces lo que dice Jesús, el Señor te lo reintegra, hermano. Me acaba de contar ahorita una persona, de una manera injusta, le quitaron no solo su trabajo, le quitaron el carro, le quitaron hasta el celular, y me dijo, de 3 días para acá, ya tengo todo eso otra vez. ¿Quién se lo regresó? Pero no hubo pleito. ¿Ven? El problema es que nosotros no creemos lo que Jesús dijo. Y decimos, ah, no, pues yo soy cristiano, pero yo me los hurto. No. Estamos llamados a ser diferentes, hermano. Ese es el verdadero evangelio. Y aquí es donde muchos no. Ay, no, dúrese esta palabra. Bueno, es que esto es para las ovejas. Las chivas, pues esas están en el estadio ahorita. Las cabras. Dice en el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. ¿Cómo se entiende este versículo? Las leyes romanas eran como las leyes de hoy, eran injustas muchas veces. Y había una ley romana que permitía a los ciudadanos romanos, mientras iban dentro de todo el imperio romano, que cuando ellos fueran de camino cargando sus cosas y veían a un judío o natural de la tierra donde el imperio romano gobernaba, por ley le podían obligar, hey, tú ven, ayúdame, una milla a cargar esto. Esa era una ley, era injusta totalmente. Y sin embargo Jesús dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve dos con él. O sea, ay, esto cala, ¿no? ¿A poco no? Sean sinceros. Pero resulta que justamente de eso se trata el cristianismo. El propósito de estos mandamientos es no ponerse al tú por tú como ellos son, no ser injustos como ellos son, no ser corruptos como ellos son, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Luego dice en el versículo 42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses. ¿Cómo se entiende eso? Que cualquiera, sí, que órale, ahí te va. ¿Será? Eso tiene que verse bajo un contexto. ¿Cuál es el contexto? Las guerras siempre traen pobreza, siempre, toda la vida. En los tiempos de Jesús, ellos estaban subyugados por los romanos, y las guerras que se habían producido habían dejado muchos pobres. Hay pobres que genuinamente, en verdad, no tienen para comer. No tienen un vaso de leche, no tienen un pedazo de pan. Lo que está diciendo aquí Jesús es: bienaventurados los misericordiosos, los que se compadecen de las necesidades de otros. Entonces dice, al que te pida, dale. Pero esto es de una manera así, a cualquiera que te pida. Mire, aquí viene gente casi cada domingo al final. Oiga, ¿quién es el pastor? Pues es que me han dicho que aquí ayudan. Dicen. Y luego, ah, sí, a tus órdenes. Bueno, pues es que voy a Tijuana y pues quiero que me dé para el pasaje. Ah, ¿y cómo se llama usted? Pues me llamo el Camaleón Casillas, ¿qué no? Ah, ¿y de qué iglesia viene? Pues vengo de la iglesia Light, ahí en el DF. Ah, ¿y cómo se llama tu pastor? Nacho Casillas. Ah, oye, dame el teléfono para preguntar. ¡Oh, no! No, la Biblia dice que el que te pida, dale. Y empiezan a quererte chantajear. Mira, la Biblia también dice, hay que equilibrarlo. La Biblia también dice que el que no trabaje, que no coma. Y hay gente holgazana. Hay gente que te aborda la salida de aquí y te pide dinero. Y como tú eres una oveja, y las ovejas por naturaleza dan lana. ¿Por qué no dijo el Señor, mis vacas oyen mi voz? Tuvo que decir las ovejas. Entonces, como tú eres bien buena onda, no, hermano, no se refiere a que indiscriminadamente a cualquiera. Hay muchos vagos, muchos fraudulentos. Tenemos el Espíritu de Dios para discernir. Pero si tú no prendes el discernidor, ¿cómo es que prendes el discernidor? Cuando practicas las leyes del reino, cuando obedecemos la palabra de Dios. Se va desarrollando en ti, hermano. Ahora, es algo que se aprende, hermano. Porque ciertamente hay muchos fraudulentos que nada más andan viendo a quién le sacan. Y te sacan esos versículos. La Biblia dice que el que te pida, dale. Entonces no eres cristiano, ¿verdad? Muy cristianito, te dicen. Y te empiezan a chantajear. No, hermanos. Jesús está enfocando al que te pida, dale, al que verdaderamente tiene necesidad. Y San Juan lo pone de esta manera: si tú ves a tu hermano que padece necesidad y tú tienes con qué darle la comida de ese día o de otros días, y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Por eso tiene que estar uno en la palabra de Dios para poder discernir, hermanos. El jueves yo tuve que decirle a una persona aquí: no quiero verte más aquí, porque ese los agarraba a ustedes allá afuera y les va, porque llora de un, mira, es un actorazo ese, debería ir a hacer un casting a Televisa. Se para y empieza y le salen lágrimas, y yo lo vi el otro día desde lejos y me le quedé viendo. Es que mire, mis hijos no tienen, y llora el tipo. Y no, pues le saca el dinero a usted. Es un muchacho como de unos 30 años. ¿Sabe qué hace con ese dinero? Lo había de ver una hora después de que se va de aquí, todo drogado de cocaína, y nada que les da a sus hijos. Entonces yo ya me lo caché y lo agarré el jueves ahí y le dije: ¿sabes qué? No quiero verte aquí. No, pues no, que muy cristiano. Dime lo que quieras, a mí no me vas a chantajear. Tú eres un abusivo que nada más viene a sacarle el dinero a la gente. No, la Biblia dice: el que te pida, dale. Pues no te doy, ¿cómo la ves? Y no soy cristiano contigo. Ay, hermanos, hermanos. Hasta ni ganas, así como vienen a la iglesia, uno sin ganas, está ese celular. Hasta ni ganas de pitar trae el pobre. Ay, hermanos, los que nos oyen en internet, disculpen. Estas ovejas son muy... traen sus celulares en plena reunión. ¿Los perdonan, hermanos, que nos oyen en internet? Me acaban de decir que sí. Ay. No, no, no, hermanos. Tenemos que aprender a discernir los espíritus, los corazones. Cuando tú veas a alguien que genuinamente está en una ciudad, no cierre tu corazón. ¿Qué más dice? En el versículo 43, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Allí la última frase, aborrecerás a tu enemigo, es una añadidura que hicieron los fariseos a la ley. Y eso mismo se da hoy. Le añaden a la palabra de Dios. Agarran un versículo, lo interpretan como les da su gana y lo aplican como quieren. Pero fíjate, el mandamiento era, amarás a tu prójimo. Pero ellos habían añadido, aborrecerás a tu enemigo. Y aquí Jesús, en el 44, pone una ley más grande. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Sean honestos, ¿cuántos tienen enemigos? Yo sí. A ver, levanten las manos bien. Híjole, casi todos. Bueno. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? ¿Qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. ¿Pero cómo es eso, pastor? Ahora les explico. Bendecid a los que os maldicen. ¿Te han maldecido tus enemigos? Jesús dice, bendecid. Haced bien a los que os aborrecen. Oiga, eso sí está... ¿Esto tiene algo de light? Pero para nada. Es lo que menos tiene el mensaje de Jesús. Es totalmente radical su mensaje. Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es uno de los versículos difíciles de explicar, porque no, esto lo que se tiene que hacer es vivirlo. Nada más déjame ilustrarle de qué manera. Usted tiene un enemigo. Lo defraudó, le mintió, lo ofendió. ¿Qué sé yo? Usted está profundamente herido en su corazón. Usted es hijo de Dios. Usted está en una posición en que puede usar las leyes, ciertamente, en algunos casos. Y puede hacerlo. Pero hay una ley mayor. La ley del amor. Y el amor, dice la Biblia, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no guarda rencor. El amor es sufrido. Y déjame decirle, la ejemplificación del amor fue Jesús. En la cruz, ya el culmen. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Saben por qué Jesús dijo que nosotros perdonáramos, que bendijéramos a los enemigos, que inclusive les hiciéramos un bien a los enemigos? Hay una historia que a mí me conmovió cuando la leí, y es de uno de los padres de la iglesia llamado Policarpo. A él lo andaban persiguiendo porque era uno de los líderes, y él se escondía, y un día lo encontraron. Y cuando los soldados lo encuentran, él dice, ¿me podrían hacer un favor, mi último deseo? Sí, ¿cuál es tu deseo? Le dijeron. Me gustaría hacer algo para ustedes. Y les digo, ¿para nosotros? Dijeron los soldados. Sí, para ustedes. Y les dice a los hermanos que lo habían acogido allí, que lo habían escondido. Por favor, miren, ¿podemos prepararles comida, agua, para que beban? Comida para que coman, para que descansen, agua caliente, para que metan sus pies en el agua caliente, vienen cansados. Ellos están haciendo su trabajo. Siéntense a la mesa. Y los soldados se turbaron, pero se sentaron, les prepararon de comer, y el mismo Policarpo les servía. Cuando terminó de darles, hermano, se para Policarpo y les dice, ahora sí pueden apresarme y llevarme a donde tienen que hacerlo, a la hoguera. Y los soldados se turbaron todos. Dijeron, no, no es necesario encadenarte. Lo llevaron a la hoguera y murió quemado. Yo cuando leí esa historia dije, oh, ¿de qué estaban hechos estos? ¿De qué estaban hechos estos? Eso sí, sé de qué estamos hechos nosotros hoy. De puro plástico. Ahí se quedaron muy serios. Odiamos a todo mundo, aborrecemos a todo mundo. Somos súper ofendidos porque, uy, qué cristianitos somos. No me vean feo tampoco, ¿eh? Había de ver un versículo y diga, no veáis feo. Es que algunos así me ven así como... Mira, yo sé que si alguien está aquí o alguien escucha esto, va a decir, ¡ah! Los cristianos están re locos. Sí, estamos bien locos. Este es el mensaje de la locura. O sea, ¿qué loco se le ocurre decir, ama a tus enemigos, perdona al que te ofendió? Pues solo a Dios. Por eso este mensaje no cabe en el mundo. Pero sí cabe en los que creen. ¿Cuántos creen? Eso es para nosotros, hermano. Ahora, fíjate. Yo dije que es difícil explicarlo, pero déjenme ilustrarles. Yo les voy a decir lo que yo hago, que ya por experiencia, así como lo de la mejilla de la otra, yo ya lo viví. Pero también el hecho, fíjate, de que estás tú en tu casa y empiezas a bendecir al que te maldijo. Ay, hermano. Y empiezas a orar por el que te agredió. Déjame decirte, yo no puedo explicarte más hasta que tú no entres en ese nivel. Cuando tú lo hagas, tú vas a experimentar la gracia de Dios como no tienes una idea. Tú vas a decir, ¿pero qué es esto? Porque resulta que en el momento en que tú estás bendiciendo y deseando un bien para el que te hizo mal, ay, hermano, mira, hasta lo vas a soñar que lo estás bendiciendo. Te vas a despertar a las 3 de la madrugada. Cuando abres tus ojos y dices, ay Señor, ¿por qué despierto? Vas a ver el rostro de esa persona y empiezas a orar por él. Tú no sabes, tal vez algunos saben lo que es esto, pero creo que la gran mayoría no lo sabe, porque se sienten muy ofendidos. Pero cuando entren en este nivel que yo les estoy compartiendo, ¿saben que los médicos ahora atienden a la gente? Porque llegan, ay, oiga, me duele la cabeza, me duelen los oídos, me duele hasta el pelo, me duele todo, doctor. A ver, te vamos a hacer un chequeo general. Oye, pues no tienes nada, te dicen. Y tú, pero es que me duele todo. Pero no tienes nada. La medicina ha llamado estas enfermedades psicosomáticas, que te duele todo, pero que no tienes nada. Entonces ahora muchos médicos están utilizando la terapia del perdón. Y comienzan a decirte, oiga, ¿no tiene usted por ahí una amargura contra algún...? ¡Sí, mi padre lo odio porque me abandonó cuando yo era niña! Mire, esa es la razón, te dicen, del por qué usted se siente así. ¿Sabes? Jesús es el médico de médicos. Cuando Él dijo, perdonen, bendigan, en lugar de maldecir, amen a su enemigo, ¿saben? Entre muchas otras cosas, del propósito por qué dijo este mandamiento era para que tu corazón esté limpio. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios obrando en sus vidas. Eso es en principio. Y te pareces a Dios, porque Dios es toda pureza de corazón. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al Padre que juzga rectamente. Cuando le perseguían, Él oraba por los que lo atacaban. Eso es de entrada. Pero aparte, te quiere librar Dios de todo eso llamado, hoy de una manera moderna, todo el estrés, todo lo que te oprime de fuera hacia adentro. Todos los, y aquí es donde entra todo lo que tienen que ver las relaciones humanas, hermano. Por eso Jesús dijo, ustedes tienen que ser diferentes, ustedes son diferentes. Ese es el propósito. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 44. Pero yo os digo pues, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate el versículo 45. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Una mejor traducción que traen las Biblias nuevas ahora es para que sean cada vez más como su Padre que está en los cielos. Se parezcan más a su Padre que está en los cielos, el que nos engendró, Dios. ¿Cuántos son engendrados de Dios? Porque fíjate lo que viene a continuación. Dice, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, totalmente bondadoso. Buenos y malos hace salir el sol. A todos les da el oxígeno gratis. ¿Se han puesto a pensar? ¿Alguien sabe cuánto cuesta un tanque de oxígeno? ¿Alguien que me pueda decir? ¡Tanto! 300 pesos. ¿Cuánto dura un tanque de oxígeno? Ah, pues tú eres enfermera, ¿verdad? Bueno, según, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que necesitas uno cada 3 días. ¿Al mes cuántos tanques son? Es una buena lana. Fíjate, por un tanque de oxígeno, y Dios se lo da gratis, escúchame, te lo da gratis a ti, o te lo cobra, te lo da gratis. Se lo da gratis al narcotraficante, se lo da gratis al asesino, al rata, se los da gratis a los adultos, a todos. ¿Saben por qué? Ahí es una demostración de la bondad de Dios. Lo que está aquí resaltando Jesús es la bondad del Padre, y está diciéndonos, así quiero que sean mis hijos. ¿Cuántos son sus hijos? Dice así, para que se parezcan más a vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Porque la lluvia en la Biblia es una bendición. Dice versículo 46, porque si amáis a los que os aman, pues qué recompensa tendréis. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Miren, no hay ningún mérito que yo ame a mi esposa. O sea, ni trabajo me cuesta amarla. No hay ningún mérito en mí que yo ame a mis hijos. No me cuesta trabajo amar, son mis hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? A su familia, a los suyos. Eso pues es natural totalmente. Eso no tiene ningún mérito. Pero amar a tu enemigo, esa es otra onda. Eso es totalmente algo tan distinto. Es que perdonar al que te ofendió, al que te quitó algo, te defraudó. Hace unas semanas una persona me decía, pastor, hable con la hermana no sé quién, porque me debe, y que no sé qué, y cuánto te debe. Pues sí, pues era una cantidad, en realidad era mínima, a comparación de la deuda con Dios. Entonces yo le decía, y se me esconde y ya no me habla, y no sé qué. Yo le dije, perdónale la deuda. Ay, no, que quién sabe, y le costaba trabajo. Entonces finalmente un día dice, no, ¿sabe qué, pastor? Sí, le perdono la deuda. Y cristiana, la otra persona, lo que pasa es que se le atoró la carreta, como a cualquiera. No porque no le haya querido pagar. Perdió el trabajo por un tiempo y en lo que se recuperaba. Pero resulta que esta hermana, esta persona que debía dinero, se murió hace como 15 días. Pero ella murió perdonada por la otra hermana. Cuando yo supe que se había muerto esta hermana, que venía aquí, yo le dije a la persona a la que la debía, oye, hace como 3 domingos de esto, le dije, oye, ¿ya supiste quién se murió? Y me dice, sí, ya supe. Le dije, ¿cómo está tu corazón? No, bien, dice, yo la pude perdonar antes. A ver, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes les deben dinero? Levanten la mano, o les deben algo. Levántenlas así bien, como con ganas, como cuando van al estadio. A ver, todos, levanten la mano. ¿A todos ustedes les deben? Ahí les va la bomba. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perdonar la deuda? También a los del internet, no se hagan. Ay, hermano. Sentí bien bonito ahorita que levantaron la mano. ¿Saben que hace tiempo yo estuve guardando, pues, los ahorros de la familia, quería comprar algo. Pero un amigo tenía una necesidad. Y yo no cerré mi corazón y le presté 100,000 pesos que había juntado por mucho tiempo. Y él es una buena persona, pero no podía pagármelos, y no podía. Y él nunca me rehuía, pero yo le veía que se avergonzaba. Y yo nunca fui así, no, me tienes que pagar. Me decía, ya mero, no, está bien. Yo le decía, pero ¿cuándo? Y un día que me habla el Señor y me dice, oye, ¿eres capaz de perdonarle la deuda? Y yo dije, te reprendo, Satanás. Ese no puede ser Dios. Ese no puede ser Dios que le... No era Satanás. Satanás nunca te va a decir que hagas algo bueno. Es imposible. Yo dije, Señor, pues ¿te atreves a perdonar la deuda? Y yo dije, sí, claro que sí. Y lo perdoné y hablé con él. Y él decía, ay, no, sí te lo voy a pagar. Y en eso llega su esposa y dice, ¿tú crees, Chuy, nos quiere perdonar la deuda? Y ella, ay, hermano, Dios te bendiga. Las hermanas como que son más creídas. Entonces yo me quedé sincero. O sea, sin nada. Y sincero también. Mire, hermano, para no hacerla larga, a los 2 meses Dios me dio el 200% de eso. Ah, eso sí les gustó, ¿verdad? Miren, muchas veces nada más enfatizamos la parte de que yo, Dios me bendijo y que no sé qué. Pero, ¿y lo otro? Fíjense bien lo que dije. Dios me retó a perdonar una deuda de 100,000 pesos, $10,000. Lo pude hacer. Porque el dinero no está en mi corazón. Y Dios me regresó el doble. Bueno, pues esos que han perdonado, ¿qué dice Dios? Que los va a recompensar, hermanos. Esas son las leyes del reino, fíjate. Otra vez, ¿cuántos van a perdonar esa deuda? Ahora, bajen su mano. ¿A cuántos deben? ¿Cuántos están endeudados? ¿Les gustaría que les perdonaran la deuda? Pues vayan y predíquenles a los que les deben. Que se hagan cristianos. Sí, porque Jesús da por entendido que los hijos de Dios así viven. Fíjate, por eso está diciendo esto. Si Él no lo dijera, si Él no consideraría que fuera posible que viviéramos así, no lo hubiera dicho, hermano. El Dios que tenemos es un Dios todo sentido, toda ubicación, toda centralidad. Pero nada más que ese mensaje no compagina con el mensaje del mundo. Por eso el que oiga esto y no es hijo de Dios va a decir, están locos. Sí, estamos locos. Y de remate. ¿Verdad, loqueros? Porque el Evangelio es locura. Oiga, ¿a quién? A ver, dígame, ¿a qué maestro? Ninguno se le puede igualar. Puede haber algún filósofo por ahí, pero que haya practicado lo que enseñaba. Que lo estén clavando, lo tengan ahí colgado en una cruz y los esté perdonando. Díganme, ¿quién? Bueno, pues ese único es Jesús. Y ese es el que nos da a nosotros la fuerza y el poder para ser diferentes. ¿Qué más dice? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los paganos, ay, pues es re fácil saludarlos a ustedes. Yo cuando entro por esa puerta y ya veo gente sentada allí, buenos días, no me cuesta trabajo. Pero a los enemigos, a los que te caen gordos, oh, o sea, no hay ningún mérito que yo, miren, ustedes son bien fáciles de ser amados. No me cuesta trabajo. Buenos días, hermanos, buenos días, no me cuesta trabajo. Ah, pero a los que están allí, cuchillito de palo, muele y muele, dando lata, agrediendo cada rato, criticando. Eso sí cuesta, ¿no es cierto? Pero ¿de qué se trata el cristianismo? De ser como Él. El domingo pasado una persona se me acercó y me dijo, ay, y le digo, ¿qué trae Le dio la chiripiorca. ¿Qué? Y le hacía así. Le digo, ¿pero por qué le hace así, hermana? Es que está difícil, dice. Está difícil. Estaba ahí toda la pobrecita. Nunca vas a poder tú experimentar la gracia de esto mientras no des el paso. Mientras no obedezcas esos pequeños mandamientos, no vas a saber de qué estamos hablando. Da el siguiente paso y tú te vas a dar cuenta. Porque resulta que una profunda paz que sobrepasa todo entendimiento viene a gobernar tu corazón. Y tú dices, ¿qué es esto? Es que esto tiene que ser algo divino. Claro, son los mandamientos de Jesús. Es el verdadero evangelio, fíjate. Dice, no, dice versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se referirá a una perfección que signifique impecabilidad. No, porque mientras estemos en esta tierra vamos a fallar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa sean perfectos? ¿A qué significa? Habla de una integridad, de una totalidad. Habla de una de un crecimiento en la obediencia de los mandamientos de Jesús. ¿Cuáles mandamientos? ¿Perfectos en qué? Así como el Padre, escuchen bien, los versículos 38 hasta el 47 que leímos, que no resistáis, que no agredas, que no, al que te da una mejilla, da la otra, al que veas que necesidad, dale, al saluda no solo a los fáciles, a los que amas, sino a los que no, perdona. Cuando tú logras escalar o tú logras rebasar ese límite, tú estás entrando más y más a la vida, a la misma clase de vida que tuvo Jesús, una vida perfecta. Pero repito, no que seamos perfectos, ya el mismo Pablo decía, no que seamos perfectos o que hayamos alcanzado ya todo, no, ciertamente olvidando lo que queda atrás nos extendemos, vamos hacia adelante, hacia la meta. Por eso el cristianismo, hermanos, yo no puedo entender a los que dicen, es que me siento agotado, me siento desanimado, me siento quién sabe cuántas cosas dicen. Cuando alguien dice eso, a mí me habla de que esa persona no está viviendo la palabra de Dios. Porque escúchenme, es una aventura vivir esto, ¿a poco no? Oye, imagínate que tú estás ahí en tu escuela y de pronto alguien te agrede y tú te vas a comer tu sándwich y alguien llega y dice, ¿sabes qué? Préstamelo. Pues saca tu salsita, déjame ponértele salsa. Es que no, la verdad no es fácil porque la carne, ahí está, pero justamente a eso somos llamados, hermanos, a ser diferentes. ¿Cuántos le entran? ¿Cuántos quieren ser verdaderamente diferentes? ¿O quieren ser del montón? Ay, es re fácil ser cristianos del montón. Es bien fácil ser un cristiano light. ¿Ah? Que tiene sus casas, sus carros y sus cuentas de banco. Y se van de paseo a los esos cruceros del Caribe con grandes predicadores y cantantes para oír la palabra de Dios. Eso es re fácil. Ah, pero lo otro, fíjate, el otro día estaba yo haciendo fila en el banco para pagar y llegó una señora así. Yo me quedé así, ¿no? Y de pronto la carne de chivo liberes así como que. Entonces, no, pues la cola, que no sé qué. Entonces me decían que yo le dijera algo, ¿no? Dije, no, yo no le voy a decir nada. Pero por dentro dije, no, pues sí, yo llegué primero. Pero no le dije nada. No le dije nada. Y luego ya vamos llegando allí a la ventanilla. Y alguien le habla. Ay, se te olvidó, no sé qué. ¿Me cuida mi lugar? Sí, aquí se lo cuido. Y ya entré yo. Fíjate qué tremendo. Ese mismo día fui a pagar otra. Un pago que tenía yo que hacer. Pero allí no hacían fila. O sea, allí llegaban y la secre estaba allí. No es mucha gente. Llegué yo y me dice, lo atienden después de esta persona. Entonces yo me senté y llegaron otras. Pero en eso ya seguía yo y sale a la que estaban atendiendo y se levanta esta señora y se mete. Entonces, mire, yo seguía, ella había llegado mucho después. Y la carne de Chuy Olivares, sigues tú. Sí, seguía yo. Pero ¿sabe qué? Yo no dije nada. Y dije, y, oiga, usted seguía. Y los otros me asusaban. Usted seguía. Entonces se da cuenta la secre. Y dice, ¿quién seguía? El señor este, me decían. ¿Usted seguía? Le digo, sí. Y se levanta. Oiga, señora, le dice, ¿usted no seguía? Seguía el joven aquí. Yo dije, ah, eso de joven, eso me gustó. Ya ves, hasta te ven joven. Pero mira, hermano, ponte a pelear así. Ay, ¿cuántas veces nos hemos peleado por esas tonterías? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas he aprendido en mi vida cristiana, hermano? ¿Sabes qué es lo último que estoy aprendiendo? Después de tantos años. Ya ve que uno va manejando en la calle, ¿no? Y siempre uno que no lo dejas, no te dejas. Y el que tiene más saliva come más pinole, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi hija, porque ya anda con el asunto de papá, ya quiero aprender a manejar, papá. Y yo me estoy esperando porque pues cuesta el carrito, ¿no? Yo me estoy entonces le digo, mira, ese es el semáforo, se llama semáforo, no te pases el... Y ahí le enseño, ¿no? Entonces, le digo, mira, yo te voy a demostrar que si tú eres caballero con los demás automovilistas, fíjate cómo es la cosa. Yo los voy a dejar pasar, que cuesta uno solo. Lo voy a dejar pasar cuando salen así en las calles transversales. Y vas a ver que luego el otro me va a dar el paso a mí. Ay, a ver si es cierto, me dice mi hija. Ok, ahí va. No, mira, fíjate este. Y le digo, pásale. Gracias, dice. Se mete. Entonces ya voy yo y me meto así y fíjate. Y luego, pásale. Que oiga. ¿Ves? No, es que es cierto. Y mira, tú vas manejando tranquilo. Por eso yo le digo, tenemos que irnos, la llevo a la escuela a tales horas. Yo no quiero ir. Porque hasta lo cristiano se nos quita. Y ofendemos a todo el mundo. Y eso es algo que yo batallaba, hermanos. Yo batallaba. El otro día un hermano me dice, ay, pastor, mira, yo soy buena onda, pregúntale a mi esposa. Le digo, no, pues ella te ama. Dice, no, pero ¿sabes qué? Yo sí manejo muy agresivo. Le dije, no, pues ¿sabes una cosa? Hay que cambiar el hábito de manejo. Y ahora con todo esto, en la mañana estaba aquí él. Y me dice, híjole, pastor, bueno, ahí está tu asunto que tú tienes que poner tu mano. Tienes que poner tu parte. ¿Cuál es el tuyo? Pregunto yo. Entonces, fíjense, llegamos hasta el capítulo 6. Y Jesús se mete hasta la cocina aquí. Acuérdense que su énfasis de él era el corazón del hombre, ¿cierto? Ok. Fíjate, aquí habla en contra de la hipocresía, de la actitud con la que se hacen tres cosas. Dar dinero, dar cosas, la oración y el ayuno. Ahora, todas estas tres cosas, todo cristiano debe practicarlas. Pero hay que cuidar, lo que Jesús está interesado es que cuidemos la actitud del corazón. Vamos pues a leer. Cuando dice, guardaos, 6:1 de Mateo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, esas ganas de ser reconocido, ser admirado, ser visto por lo bueno que haces. Cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. La actitud es que yo sea visto. ¿Saben cuál es un rasgo de la naturaleza humana? Ser admirado. Ser visto. Por eso todos esos programas de la farándula, ¿no? Y ahora pues también ya la farándula cristiana, por supuesto, ¿no? Donde la alfombra roja y salen ahí las artistas. Oh, se llevó la noche, Caperucita Roja, con su vestido de Gucci. Ay, y no se quedó atrás, fulana de tal, porque lució un modelo y no se quedó atrás, fulana. Y todas salen así, ¿te fijas? Ah, cómo les encanta ser vistos. Ay, porque eso es algo de la carne, de la naturaleza humana caída. Dice, no, dice, para ser vistos de ellos. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Yo quiero subrayar, la actitud correcta trae una recompensa delante de Dios. Ahora fíjate el versículo 2. Cuando pues des limosna, ¿cuando qué? Des limosna. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, aquí Cristo no está prohibiendo dar, sino la actitud con la que se da. Si se da tocando trompeta para lo que los demás vean y digan, wow, mira todo lo que dio. Oh, mira este, sí. Miren, hermanos, hacer el bien es bueno. Es bueno ayudar a la gente que es minusválida, ¿no es cierto? El famoso Teletón de Televisa. Es bueno. Muchos de esos niños son pobres, la gran mayoría. Y no tienen la oportunidad que han tenido hasta el Teletón. Todo eso está bien. Todo eso es perfecto. Todo eso Dios lo aprueba. Pero ¿saben qué no es lo que aprueba? La actitud con lo que se hace. ¿Y saben cómo es la actitud de esa gente? ¿Ustedes creen que es porque son muy generosos o porque se quieren promover? Miren, ayer yo puse el Teletón y estaba viendo allí a una directora, así que traía un, parecía la Cenicienta, era un vestido así impresionante, como de 3 metros así. Para ser vista, les gusta ser vistos. Dice, ay, tenemos 317 millones que han dado, llame a Telmex. ¿Saben quién es el dueño de Telmex? Es uno de los 10 hombres más ricos del mundo. 300 millones los puede dar como si fuera 20 centavos, así que tú sacas una moneda de 20 centavos. Pero fíjate, no solo, es que es increíble, hermano. No solo, dice, ustedes dan un peso y yo doy otro, dicen ellos. Báname, usted ponga un peso y yo doy otro. Son los que más roban esos a la gente. Y están los artistas cantando y están las pantallas atrás y luego atrás. Jumex, las marcas de todo. Pues, hermanos, ahora sí que no os hagáis. ¿Ustedes creen que ellos realmente lo están dando así porque son bien generosos? Nah, hermanos. Eso que se los crean la gente que no tiene discernimiento, hermanos. Ahora, el bien, eso está hecho. Pero ¿cuál es la actitud del corazón? Eso es lo que Jesús le interesa. ¿Con qué actitud das lo que das y cómo lo das? Porque en el versículo que sigue, dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Vean el versículo 3. Así dice. No sepa tu mano derecha, tu izquierda, lo que hace tu derecha. En pocas palabras, sea en secreto lo que tú das. Miren, entré yo allí al lugar donde se está almacenando, o se estaba, ya se lo llevaron. Todo lo que trajeron ustedes para ayudar a los hermanos pobres de las zonas pobres, a los cristianos pobres. Y vi un montón de cosas buenísimas. Vi un montón de cobertores nuevos con las etiquetas. Vi un montón de cajas de zapatos. Yo abrí las cajas, zapatos nuevos. Buenas cosas que trajeron. Pero saben, me dio mucho gusto. Pero más gusto me dio no saber quién las trajo. No me interesa saber quién trajo. ¿Tú crees que a mí me interesa? ¿A ustedes les interesa saber lo que yo di? Pues tampoco a mí me interesa lo que usted dio. No nos interesa, pero para nada, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿con qué corazón usted lo dio? Yo estoy convencido que fue con una acción correcta. ¿No es cierto? Hay dos maneras de hacer el bien. Dos maneras. Una, dar y ayudar a los niños que están lisiados. Otra es darle a los pobres. Pero una, con el corazón de ser vistos y de para que vean que yo no soy tan, soy ladrón, pero soy bueno. Soy monopolista, pero soy bueno. Y otra es de una manera secreta. No sabe tu izquierda lo que hace tu derecha. No, hermanos. Hay lugares, hay iglesias donde usted entra y tienen las paredes: este edificio se construyó con los grandes donativos de fulano de tal. Y ahí están los nombres. En iglesias cristianas no puede ser eso, hermano. Es como cuando usted va a algún rancho aquí de Jalisco y se anda paseando en la plaza y compra una de esa campanita, una nieve. Y usted se va a sentar allí en la y ve aquí en esta banca. Y usted mira: donado por el camaleón Casillas. Mira, este la donó la familia Casillas. Y usted ve todo eso. ¿Se ha fijado en eso, cómo es en los ranchos? ¿Por qué tiene que estar ahí su nombre? Una de las razones del por qué no damos sobres aquí para diezmos y ofrendas es esa. A mí no me interesa saber quién da y quién no da. Imagínate que damos los sobres. Ahora, yo sé que la mayoría de las iglesias lo hacen, pero bueno, aquí aprovecho para los que nos están escuchando, que cuando abran el sobre de 50 mil pesos o de 5 mil dólares y abran después el de a dólar, traten bien igual al de a dólar que el del de 5 mil dólares, ¿o no? Pero nosotros preferimos hacerlo así, y de esa manera, pues, como dice el dicho, ¿verdad? Ojos que no ven, así dice la Biblia, ¿verdad? Y de esa manera, miren, no hay ningún problema. De otra manera, los que cuentan el dinero, los administradores, ¡ay, mira, el hermano dio 5,000 pesos! ¡Este dio 20,000! ¡Ay, este dio 20! Y luego ya viene la reunión, ¿verdad? Entonces yo estoy ahí, veo las ovejas y veo al de 20,000 pesos. ¡Hola, hermanito! Dios le bendiga, hermano. Tenemos entre nosotros al hermano fulano de tal. Es un gran hermano, hermano. Dios te bendiga, hermano. Y el de a peso, anda, está por acá el de a peso. Y ese ni lo fumo ni caso le hago, porque, pues, un peso. No, y lo que es peor, hermanos, escuchen bien. Usted no lo ha visto aquí ni lo verá. Siento en mi espíritu que aquí hay 100 personas de a 10,000. Dios me mostró ya quiénes son. A ver, ¿quién pasa aquí y da 10,000? Y luego dice: aquí está mi cheque con 10,000. Oh, lo pone. Me acaban de contar una familia que vienen de un lugar así, donde juntaron una ofrenda, tienen tres, cuatro reuniones. Y en cada reunión dijo: aquí está un cheque diferente de la reunión de en la mañana. Ahí está, 10,000 pesos yo pongo, decía el pastor. Y llega, esta gente tiene recursos. Y van y dice, porque ya como que se las olían que el pastor era medio wiri wiri. Le dice: oiga, pastor, ¿me podría enseñar los cuatro cheques que dio? ¿Por qué? ¿Dudas de mí? Sí. ¿Pero cómo me ofendes? Dice: hermano, si usted me enseña los cuatro cheques que tengan fondos, que estén firmados por la cantidad de 10,000 pesos, son 40,000, yo pongo 80,000. Bueno, es que yo, o sea, debes estar dando de cocos no haberle puesto ahí. Eran puras mentiras. Le dijo: pastor, ¿por qué miente a la gente? Es que es para inspirarlos, dijo. Pero nos quedamos en que siente mi espíritu que aquí hay 100 de a 10. No se me van a escapar. Y luego ya todos los de a 10, o sea, los que tienen dinero, pues ya dan. Luego, 5,000, 5,000, aquí hay 500 de a 5,000. Y así se van bajando hasta que llegan a los de a 20 pesos, que son la gran mayoría. A ver, los que no dieron así en abundancia, cuando menos 20 pesos, no tiene 20 pesos para darle a Dios. Levanta su mano los de 20 pesos, casi la mayoría, ¿no? Pero ¿sabe cómo se siente esa gente humillada? Esa no es la manera de recoger fondos para Dios, hermano. ¿Qué no dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda y viceversa? ¿De dónde sacan eso, hermanos? De unas ganas de ser vistos. Y obviamente hay gente que lo toca trompeta. Así soy yo de buena onda. Yo doy tanto. ¿Se acuerdan del fariseo? Yo doy diezmos de todo. Hago esto, doy lo otro. ¿Quién salió justificado? El publicano. Qué diferente es esto, hermano. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. ¿Cómo debe ser? En secreto, solo tú y Dios. Pero noten esto: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia que el que le da al pobre a Dios le presta, y Dios se lo volverá a pagar. Es decir, vas a ver la bendición en tu vida y los demás la van a ver también. Van a decir, oye, ¿ese qué? ¿Ha de estar así? ¿Ha de estar haciendo tranza en su trabajo? Es lo primero que dicen. ¿Ha de ser narco? Es lo primero que dicen. ¿Ha de estar robando? Se está robando los diezmos. Se está robando. Es lo primero que dicen los agarrados. No solo no dan, siempre están ahí diciendo tonterías. Pero yo quiero que noten, tu padre que qué. Miren, a todos los que trajeron en secreto la ayuda para los hermanos pobres de la Sierra de Nayarit, Dios les multiplique. Dios les bendiga. No al 1%, al 100%, hermanos. Porque fue en secreto. Nadie supo nada. Nadie sabe nada. Y tu padre te vio. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros cuidemos, la manera de hacerlo, de dar. Luego dice en el versículo 5, y cuando ores, fíjense, aquí Jesús antepone que el cristiano ora. ¿Cuántos oran? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ay, ¿qué es un hipócrita? Que se pone una máscara así, una fachada, que no es él. Es como allá en los estudios Universal, allá en Hollywood. Cuando tú llegas, ves los edificios y dices, wow, pero te metes por atrás y es pura fachada. Y están unos postes deteniendo las fachadas. No hay nada atrás. En las películas sí se ven unos edificios, pero no, es letras atrás y es puras tablas y puro. Así es. Una máscara, una fachada. Dice, mas tú cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahora yo pregunto, ¿es bueno orar de pie? ¿Qué tiene de malo? ¿Puede alguien orar en la calle? Sí. Pedro oraba en la azotea. El problema no está en orar en sí mismo, sino la actitud que se tiene. ¿Y cuál es la actitud aquí que Jesús dice? Ustedes no, por favor. Bueno, no dice así, por favor. Ustedes no, dice. ¿Ah? Ellos aman de estar pie en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. Este es el punto. ¿Para ser qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ah, cómo nos gusta ser vistos, hermanos. Qué increíble es eso. Una vez estando en una reunión de pastores aquí en la ciudad, venía un evangelista, una campaña ahí en la Plaza de Toros, y estamos en los pormenores de la organización y todo. Y uno de ellos dice, ah, nos falta la plataforma, hermanos, dice. Ah, sí. ¿Y cómo debemos hacer la plataforma? La plataforma debe ser de 100%. Oh, yo dije, ¿qué? ¿Vas a bailar un zapateado allí o qué? ¿Te imaginas una plataforma de 100 metros por 100? ¡Es grandísima! Dice, no, es que ahí en la plataforma todos los pastores nos vamos a sentar y que el pueblo nos vea. Y yo estaba así, ¿no? Y yo creo que hice pues algún gesto de desaprobación, no sé, a lo mejor hice así, y me dice el que estaba hablando, ¿o qué opinas, Chuy? ¿Les digo lo que opiné? ¿Quieren que les diga? No sean morbosos, no les voy a decir. Pero en este caso les voy a decir. ¿De veras quieres saber lo que pienso? Le digo, no, hermano. Tenemos un espíritu de plataforma los pastores. ¿Yo para qué quiero que me vean? A mí mis ovejas ya me conocen. ¿O no? Ahí está. No, pero es que el pueblo, la gente tiene que vernos allí. Y esos son mis líderes. Ay, sí. ¿Te imaginas ahí ya 20,000 personas ahí en la Plaza de Toros y están todos ustedes y los de allá y los de acá y los de más allá y acullá? Ese es mi pastor, ese. Y el otro no, el mío saca. Qué payasadas son esas. Yo les dije, no, saben una cosa, eso debemos de quitarnos ese espíritu de plataforma, ese deseo de ser vistos, de ser aplaudidos. Mejor hay que bajarnos con la gente allá. Siempre con tus cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. Miguelín acaba de ir este fin de semana a un evento. Y el viernes, que fue la cena de matrimonios, le pregunté, ¿cómo te fue? Dice, ¡ay! Dice, ni quiero platicar, fue una experiencia horrible. Dice, pues, ¿qué te pasó? Me dice, ¿qué crees? Dice, mira, eran casi las 11 de la noche y no me soltaban el púlpito para predicar. Y estaban ahí un montón de reverendos, dice. Y el que estaba allí presidiendo, mira, no hubo ni alabanza. Está con nosotros el reverendo Camaleón Casillas. Con un doctorado en teología por la universidad de no sé qué. Doctor en divinidades, filosofía y letras. Con estudios, quién sabe qué. Y el hermano, no sé qué. Y de uno por uno ahí. Y están todos los camaleones ahí. Ah, recibiendo el aplauso de la gente. Dice, mira, Chuy, ¿hubieras visto qué horrible? Horrible que esto. Y luego el cierre de oro, dice, invitaron a cantar a una cantante famosísima. Dice, apaguen las luces. Y apagan las luces y saca su control, su PowerPoint ahí. Miren, y empieza ahí en la pantalla. Les voy a hablar de mi trayectoria profesional. ¿De dónde me sacó el Señor? Dice, yo fui una cantante muy famosa y todo el mundo la conoce. Y le hace, ¡tun! Ahí estoy en Viña del Mar, en Chile. Saqué el primer lugar. ¡Tin! Ahí estaba con Raúl Velasco. Saqué el primer lugar en la OTI. ¡Tin! Ahí yo estaba. Y dice, mira, era un odioso que estuvo todo eso, hermano. Y toda la gente. Casi eran las 11 cuando me sueltan el púlpito. Yo que me subo y que me pongo el traje de Rambo, dice. Con el traje de Rambo. Dice, mira, me colgué granadas y misiles por todos lados. Y que le dije al que me iba, ni me presentes, ya me voy a subir así, le dice. Y agarro y que empiezo a decirles de todo, hermano. Hermanos, el cielo está vomitando lo que acabamos de hacer. Que todas las eminencias y todos los aplausos, el Señor los abomina y los aborrece. Y la cantante estaba así, todos estaban así. Y dice, mira, algunos estaban así y me miraban feo. Yo dije, ay, ay, ay. Y ahí le da otro misil. Miren, yo no les tendría que hablar otra media hora de lo que les dijo. Y nada más les leí versículos de la Biblia. Mira, cuando terminé, oré y que me bajo y que me salgo para allá, irme al hotel y venirme en el avión rápido. Yo quería huir de allí. Y que me alcanza el que me invitó. Dice, Miguel. Yo dije, ya se me armó. Bueno, dice, está bien. ¿Qué pasó, hermano? Gracias, le dije. Gracias, yo sabía que Dios te iba a dar una palabra. Qué bueno, estoy feliz de que les hayas dado con todo a este montón de orgullosos. Y por eso te invité a ti. Le dice, ah, entonces bueno, le dice, me volverías a invitar. Le dice, pues ya estás invitado. Pero pregúntenle a los otros si les gustó. Ah, es que les gusta, hermanos, les gusta. Yo acabo de estar en un evento, me acompañó Toño Ortiz. Hubieran visto la presentación, hermanos, que hicieron de mí. Además, faltaba que me besara los pies. Tengo el gusto de presentarles. Habitante. Y yo por acá, yo ya cállalo, señor. Ya cállate, hermano. Aparte que me habían dado bien poquito, ya saben, yo soy del evangelio completo, eterno. Y estaba yo ahí, y dice Toño que estaba ahí entre el auditorio, que estaba con unos pastores, y que les dijo, uno de ellos me dijo, que les dijo, miren, el pastor ha de estar furioso ahorita, sí. Estaba furioso, hermano. ¿Saben una cosa? Nosotros no necesitamos reconocimiento de nada. Nosotros solo somos siervos. Eso es de lo que Jesús quiere que nos cuidemos, hermano. Jesús dijo, cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer, no más. Yo sé que ustedes son buenas personas. A veces no saben cómo agradecer algunas cosas que han recibido de parte de Dios, que yo les he compartido como pastor. Y yo les he dicho que yo no necesito, yo no me alimento de eso. La recompensa a mí me la va a dar Dios. Yo no necesito que ustedes vengan y me digan cosas. Yo entiendo, pero sean mesurados. Sean equilibrados, porque algunos, ay, como el viernes, ay, pastor, sin usted, que aquí no, ya bésame la mano, le dije. Yo entre broma y veras, ahora, no, bésame la mano, mira, aquí está el anillo, mira, acércate, pa. Bésame, no, no, mira, voléame los zapatos. Ay, pastor, no, es que, no, es que, en serio, pastor, en serio, mire, es que usted, ay, otra vez, es que yo qué, a ver, seamos honestos, hermano, yo soy igual que ustedes. La única diferencia es que a mí me tocó ser el pastor. Eso es todo. Pero yo mismo tengo que hacer todo esto, hermano. No, la gloria, ¿para quién es? Para el Señor, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos cuidemos de ser vistos y adulados y por, ay, admirados por los hombres. De cierto les digo que esa es su recompensa. Y vámonos sobre el final. Dice en el versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ves? Orar en secreto, tú y él solitos, nada más. Versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Para los que estás en el Santo, apágale la estuvo, se queman los frijoles. Santa mi madre, Dios, ni yo hago la escuela, padre, no es que estás en los. Híjole. ¿Ustedes creen que eso se refería a Jesús? No, pero yo dije esto, inmediatamente pensamos en los católicos. Pero nosotros estamos igual y peor. Hay pastores que hacen oraciones de prosperidad, háganme por favor. Invocaciones de prosperidad. Ya tienen un machote ahí. O sea, un machote, ya una oración. La oración de Jabez. Y ahí van todos a comprar su oración de Jabez, para que la recite en su casa, y en el rincón de su casa y por toda la casa. Y vaya recitando la oración de Jabez y el Salmo 91. Escúchenme, no son la palabra de Dios y las oraciones no son mágicas. ¿Entendieron eso? No uséis vanas repeticiones como los paganos. ¿Saben qué hacen los paganos? ¿Qué hacían? Por 2 horas gritando, grande Dios, Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. Por más que griten, Diana es un mono. Y no los va a oír. Por 2 horas, hermano. Lo mismo, Diana, grande Dios de los Efesios, grande Diana, diosa de los Efesios. Por 2 horas. No uséis vanas repeticiones. Fíjate cómo Jesús dice, una oración tan sencilla. Fíjate, dice, estos piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, no os hagáis semejantes a ellos. Porque vuestro Padre, fíjese qué bonito, sabe qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Ay, qué bonito, ¿no? Él ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que le pidamos. Y finalmente terminamos con la oración del Padre Nuestro. Y dice, que es más que una repetición, es un modelo de oración. Vosotros, pues, dice versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la habitación de Dios. Y empieza a pedirle 3 cosas. Número 1, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Respetado, honrado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? El reino de Dios, donde Él reina, sus leyes son estas, sus principios son estos, que gobiernan. Gobierna mi vida, Señor. Gobierna mi negocio, gobierna mi matrimonio, gobierna mis hijos, gobierna mi congregación, gobierna tú, venga tu reino. Eso significa que Dios gobierne nuestras vidas. Y hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan de Cristo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate, tú y yo, los hijos de Dios, ya no estamos para hacer lo que nos dé nuestra gadarena gana, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan, perdonad al que os ofende. Santificación es la voluntad de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia es esto. Venga tu reino, gobierna, Señor, en nosotros. Hágase tu voluntad. Aquí es donde cabe perfectamente las demandas de Jesús. El que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se fijan qué diferente es el Evangelio de Jesús? Hágase tu voluntad, no la mía. No, hombre, ahora parece como que los predicadores, y usted haga su lista y reclámele a Dios y pídale y exíjale, tú dices aquí. Y Dios así todo asustado, sí. Te voy a dar tu príncipe azul, con ojos azules, rubio, de 3 metros y medio de altura, que tenga mucho dinero, que tenga un castillo allá en Europa, así como me lo... Todos esos predicadores son engañadores, hermano. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Los ángeles allá, el único que se rebeló le fue mal. Pregúntenle, verán. Así también en la tierra. ¿Quién habita la tierra? ¿Quién es luz de la tierra? ¿Quién es luz del mundo? ¿Quién es sal de la tierra? Los que habitan en la tierra. Tú y yo estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Qué diferente es esto. Y a veces la voluntad de Dios no es muy agradable. Amad a vuestros enemigos. Perdonad a los que os ofenden. Bendecid y no maldigáis. Esa es la voluntad del Padre. Y a veces no es muy agradable. Versículo 11. El carro nuevo de cada año, dánoslo hoy. Ah, no, perdón. La casa nueva de... Ah, no. Híjole. A ver, es que mis lentes ya no funcionan. El negocio próspero que de cada día, dámelo, Señor. ¿Así dices? Fíjense, Jesús se va a lo básico, lo mínimo. Ahora, Dios a muchos, Él quiere prosperarlos, disfruten lo que Dios les da. Pero cuando Dios te da más de lo que tú necesitas, es para dar, no crees que es para enriquecerte. Es para compartir con otros que tienen necesidad. Fíjate lo que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Saben por qué? Hoy, dánoslo hoy para depender todos los días de Dios. Tú puedes tener una cuenta de millones de dólares incluso en el banco. Pero, y a la vez tú no depender y confiar en ese dinero que tienes ahí, sino en Dios. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí. Confía en mí, porque tu dinero se te puede desaparecer así rápido. La bolsa de valores cae y se viene abajo tu negocio, pero Él está firme. Dice, y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas. Fíjate lo que dice aquí, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Fíjate cómo Jesús ya da un hecho que el Hijo de Dios perdona. Perdónanos, Señor, como también yo perdono. Pregunto, ¿es así en tu vida? Si no es, es el nivel que Dios quiere que tú y yo entremos. Y termina diciendo, fíjate, y no nos metas en tentación. Una mejor traducción es, no nos dejes caer en la tentación. Pide protección. Guárdame, Señor, de robarme lo que no es mío. Guárdame del fraude, de la mentira, guárdame de esto, Señor. Líbranos del mal, libra a mis hijos, a mi esposo. ¿Ustedes oran así? ¿O quieren su casa, su coche y su negocio? ¿Qué es lo que oran ustedes? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y ese amén parece como que allí se acabó la oración del Padre Nuestro. Pues fíjense que no. En la doctrina nos la enseñaron mocha. Corta. La cortaron. Porque no termina allí. ¿Creen que porque decía amén ya, amén quiere decir se acabó? No. Amén quiere decir así sea. Y continúa el versículo 14 y 15. Y Jesús, miren, hermano, enfatiza. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Porque si perdonáis, perdón, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, en Lucas dice, a los hombres sus ofensas de todo corazón, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ven? ¿Entendieron el mensaje del verdadero evangelio? Es un mensaje muy sencillo, pero a la vez es muy poderoso. Es muy profundo. ¿Por qué? Porque llega a lo profundo de tu corazón. ¿En qué situación estamos? Esa es la pregunta de este domingo. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Vamos a entrar, vamos a dar el paso para rebasar esa línea y entrar en otra dimensión, ¿o qué vamos a hacer? Yo ya he hecho decisiones, ustedes pueden hacerlas hoy. El reto de Dios es sean diferentes. Podemos ser del montón, hermanos. ¿Usted quiere ser del montón? Yo no. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Cierra tus ojos ahí donde está. No se levante nadie. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es el alimento de nuestro espíritu. Tu palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sumamente pura es tu palabra, Señor. Y la ama tu siervo y tu sierva. Amamos tu palabra, Señor. Si me amáis, dijo Jesús, guardaréis mis mandamientos. La manera de demostrar el amor a Jesús no es diciendo que somos cristianos, sino si me amáis, obedeced mis mandamientos. Obedecer mi palabra. Hermanos, yo los animo a que rebasemos ese nivel en el cual ahora estamos. Que verdaderamente nosotros hagamos lo que dice ahí. Y vamos a hacerlo brevemente. Pero es algo que tiene que ser continuo. Todos los que tienen enemigos, los que han sido ofendidos, los que... Ya no puedo repetir más. Vamos a bendecirlos en este momento. ¿Qué les parece? ¿Está de acuerdo? Sí, ahora ponga en su mente esas personas y comience a bendecirlos. ¿Qué es bendecirlos? Es desearles un bien a ellos. Señor, bendícelos. Ayúdalos, Señor, aún en su familia. Ten misericordia de ellos, Señor. De los que nos ofenden, los que nos ultrajan. Perdona, Señor, nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y bendecimos, Señor, y si nos da la oportunidad de hacer un bien al que nos ha hecho un mal, le haremos el bien. En el nombre de Jesús, bendice a tu padre que tal vez te abandonó, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, qué sé yo. Comprométete delante de Dios a practicar la palabra de Dios. En las noches, sigue bendiciendo a esta persona. Tú vas a ir viendo cómo la gracia de Jesús, que el Espíritu Santo obrará en tu corazón. Tú vas a experimentar cosas que jamás has experimentado. ¿Por qué? Porque vas a empezar a sufrir una transformación de tu corazón de una manera impresionante. Créemelo, hermano. Encomienda tu causa al que juzga rectamente. A lo mejor está siendo presa de una injusticia de parte de alguien. Encomienda tu causa. Dile, Señor, yo no quiero hacerme justicia por mí mismo. No quiero tomar la justicia. Y aún, aunque sea válido hacer uso de las leyes, no quiero hacerlo con un espíritu de venganza o de un mal deseo contra alguien. Perdona la deuda, perdona la ofensa. Esos que han decidido perdonar la deuda, quiero decirles que al tomar esa decisión, hoy en este día se parecen más a Jesús. Porque la deuda que nosotros teníamos con Él de pecado, nos fue perdonada. Ya no debemos nada. ¿Qué más podemos hacer nosotros si no es lo mismo? Señor, yo te doy gracias por este rebaño precioso que has plantado. Este es parte del huerto de Dios. Las ovejas de Dios, el pueblo de Dios. Yo pido, Señor, que nos guardes del mal. Que nos guardes de la tentación. Guárdanos, Señor, de los malos, de los peligros. Protégenos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Cuando venga la insinuación del enemigo, guárdanos, Señor. Líbranos. Tuyo es el reino, Señor. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder, Señor. Gracias porque aquí hay gente que verdaderamente te ama, Señor. Aquí hay gente que verdaderamente se parece a ti. Gracias, Señor, por este rebaño precioso que tú has plantado en este lugar. Oramos, Señor, por las ovejas tuyas alrededor del mundo, que cada día se parezcan más a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.